que juro me odiarás de tanto amarme. Te dolerán las manos de tocarme y sangrarán tus labios de tanto besarme. Te juro que los días serán un tormento cuando lo vivas sin mi compañía, para que sea más larga tu agonía. Haré que tú me extrañes de noche y de día. Es el castigo que mereces por entrar así en mis sueños, por robarme el pensamiento, por adueñarte de mi amor y de mi corazón. Sin mi compañía, para que sea más larga tu agonía. Haré que tú me extrañes de noche y de día. Es el castigo que mereces por entrar así en mis sueños, por robarme el pensamiento, por adueñarte de mi amor y de mi corazón.